nuestro primer encuentro de actualidad va a girar en torno a una iniciativa que llega organizada por la Agrupación Parroquial de San Antonio de Padua, agrupación que, bueno, pues precisamente durante estas fechas va a celebrar un buen número de iniciativas y actividades, así que en noticia nosotros vamos a dar a conocer todas ellas y lo vamos a hacer con Gloria González, uno de los integrantes de la Agrupación Parroquial. Gloria, muy buenos días. Buenos días. Tenemos la primera velada popular de la Agrupación Parroquial de San Antonio de Padua, que se va a llevar a cabo en principio este viernes a partir de las 8 en el patio del San Antonio. Decimos en principio porque la amenaza de lluvia está ahí, está presente, y sin duda, bueno, pues es una preocupación, ¿no?, para vosotros que organizáis la actividad. Así es, nosotros en un principio seguimos para adelante y si Dios quiere, pues no la suspenderemos. Si vemos que mañana por la tarde fuera la cosa muy mal, muy mal, muy mal, pues entonces la suspenderíamos. Pero en principio seguimos para adelante, no nos vamos hacia atrás. O sea que las condiciones meteorológicas, la lluvia, no, a no ser que, bueno, pues a última hora sí que sean demasiado frecuentes. Mucho, pero de momento seguimos para adelante. Pues se mantiene, por tanto, esa primera velada popular de la Agrupación Parroquial de San Antonio de Padua, que, bueno, ¿en qué va a consistir esta iniciativa? Pues mira, como ya sabéis, restauramos al santo, entonces hay que ir recaudando dinero de una forma o de otra, entonces como ya estamos en vísperas de San Antonio, pues decidimos de hacer esta velada, pusimos en honor a San Antonio y es para eso, para la recaudación de en beneficio de la restauración de San Antonio. Vamos a poner unos filetitos, en principio son unos filetitos y su bebida y eso. Ya si vemos que el día va a acontecer con más, se puede meter algo más, pero para tampoco complicarte mucho, pues vamos a hacer unos bollitos con unos filetitos, unos montaditos así. Y para esta primera velada popular vais a contar con la participación de Sergio Pérez. Sí, sí, ya cuando hicimos también en Navidades por ahí hicimos lo de los churros, también estuvo Sergio, que le tenemos que agradecer muchísimo porque siempre está dispuesto, siempre que lo llamamos está dispuesto y la verdad es que se lo agradecemos de corazón desde la agrupación porque es una persona, vamos, y un buen cantante, con que se lo agradecemos muchísimo. Bueno, pues tenemos al otro lado del hilo telefónico a Sergio Pérez, a quien vamos a saludar también. Sergio, muy buenos días. Hola, buenos días. Y bueno, yo quería preguntarle por su relación, la relación que se establece entre Sergio Pérez y la Agrupación Parroquial de San Antonio de Padua de aquí de Ubrique. Pues una relación bastante buena porque yo conozco a Juan de Dios hace tiempo y a raíz de él pues me propusieron de ir en Navidad y estuve con ellos y la verdad que me sentí mejor que en mi casa, ¿no? Bueno, o como en mi casa. Y la verdad que eso te agradece, que vaya a un sitio y te traten bien y estén contigo y no sé, son cosas que te agradecer, ¿no? Y me volvieron a llamar y ahí estaré de nuevo mañana, si Dios quiere. Y si el tiempo nos acompaña, ojalá. Sergio, ¿por qué no nos hablas un poquito de ti, de tus proyectos, del trabajo que desarrolla y de, bueno, en qué va a consistir también tu participación en esa primera velada popular de la Agrupación Parroquial de San Antonio? Pues yo canto cople flamenco, como sabéis. Y pues nada, estuve en el programa de Se Llama Copla ya por el 2009 y en Castilla-La Mancha, en Atubera, también similar, de la misma productora. Y gracias a ello, pues voy cantando pues mis coplas, mis flamencos, lo voy alternando, porque yo soy más flamenco que coplero, ¿no? Pero también me dedico a cantar copla y con muchos proyectos por delante, porque este verano, gracias a Dios, pues ya estamos cerrando la gira de este año por Castilla-La Mancha, por el sur de Madrid, por Andalucía. Y la verdad con muchas ganas y mucha inquietud, ¿no?, de saber cómo se presenta este verano, que gracias a Dios pues va para arriba y con mucha aceptación, ¿no? Sergio, ¿qué es lo que te une a Ubrique? Pues mira, Ubrique, yo nunca había estado en Ubrique, desde Navidades que fui no había estado nunca, pero cuando aquella vez que fui me trataron como uno más, y ese pueblo tan bonito, esa montaña que tiene, esa ermita donde está San Antonio y todo, pues me cautivó, ¿no? Me cautivó porque pueblo como el mío, yo soy de Vélez, Málaga, y aquí donde yo vivo pues somos gente muy campechana, ¿no? Y qué bonito es otro sitio que te encuentre la gente pues igual de campechana, que te miren bien, que te traten bien y que te sientas, como te he dicho antes, que te sientas a gusto, ¿no? Es que soy estupendo, es que no tengo palabras buenas nada más que para vosotros, ¿no? Solamente entonces, palabras buenas. El conocer nuestra localidad, bueno, pues te llega de la mano de la propia agrupación, ¿no? La agrupación. Eso yo le tengo que agradecer, perdón, le tengo que agradecer a la agrupación pues que me enseñara al pueblo, que me enseñaran distintos sitios, esa iglesia tan bonita que me enseñaron allí en lo alto, ¿no? Y ahora cuando vaya mañana, pues espero, me tiraré, es que ya no pude quedarme a dormir, mañana estaré por allí también toda la noche y procuraré ver un poquito más el pueblo y conocer un poquito más, que seguro que voy a estar encantado de la vida. Uh-huh. Bueno, y para entrar un poco en detalles, cuéntanos, ¿en qué va a consistir tu actuación mañana en esa velada? Pues nada, mañana pues estaremos allí cantando algunos temas de cople flamenco y pues será eso, una actuación pues de lo que le gusta a la gente, ¿no? Que a la gente le gusta mucho la copla con algunos más flamenco, porque si siempre hago copla, es como un poquito también muy monótono, ¿no? Entonces también me gusta hacerla un poquito más flamenca. Entonces pues una actuación de hora y pico y allí estaremos pues cantándole a todos vosotros y dándolo todo, ¿no? Con mucha alegría y muchas ganas. Bueno, pues ahí queda también la participación de Sergio Pérez en esa primera velada popular que organiza la Agrupación Parroquial de San Antonio. Sergio, muchas gracias por habernos atendido la mañana. Gracias a vosotros por acordaros de mí siempre y espero que mañana vaya todo el mundo, que el tiempo acompañe y que os pueda conocer a todos, dar un par de besos a cada uno y que pasemos una velada, vamos, como Dios manda, como San Antonio manda, estupenda. Pues esperemos que sea así, que seguro que lo es. Muchas gracias por estar con nosotros. Un besito para vosotros, para todos los oyentes y para todo Ubrique. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros vamos a seguir conversando con Gloria, precisamente de esa primera velada popular, pero además también del resto de proyectos que tenéis de cara a lo que va a ser las próximas semanas, ¿no? Porque como decíamos anteriormente, se aproxima la fecha de la festividad de San Antonio, el 13 de junio, y esto conlleva, dice Gloria sí, porque imagino que conlleva, bueno, pues trabajo por ahí, ¿no? Para lo que es la salida procesional, para, bueno, pues la organización de todos los actos y cultos que se llevan a cabo en torno a lo que es esta celebración, esta festividad. Yo antes de nada, para empezar, sí que te quiero preguntar por la fecha de lo que va a ser la salida, porque aunque la festividad de San Antonio es el 13 de junio, este año cae en martes, siempre se coge el sábado más próximo. ¿Cuál es el que habéis escogido? Pues este año será el día 10. El día 10. Este año San Antonio saldrá el día 10. La misa será a las 8:30 y la salida procesional será después de terminar la misa. Porque claro, después es el Corpus, entonces no podíamos atrasarla, entonces hemos decidido cogerla el día 10. El triduo empezará a las 7, 8 y 9, a las 8:30, y la salida será el mismo el 10. Uh-huh. ¿Porque el Corpus en qué cae este año? Pues 10 es sábado, 11, pues ajusta. Estamos bien de calendario. Estamos bien de calendario. El fin de semana siguiente. A mí me está fallando hoy el ordenador y estoy como ciega. A ver, pues tenemos el fin de semana siguiente. El 17 entonces, sábado o domingo. No sé si es sábado o domingo, pero... Vale, el fin de semana siguiente, tenemos el fin de semana San Antonio y el siguiente fin de semana ya la celebración del Corpus Christi. Yo creo que sí, más cogido un poquito de espita, pero vale. Yo creo que así. Y además también se une que el fin de semana anterior a San Antonio, el día 3 de junio, vamos a tener otra cita importante para la agrupación, ¿no? Claro, nosotros que ya empezamos a menear, ¿no?, con esto de San Antonio, pues el día 3 de junio tendremos el burrito solidario, pasaremos por las calles cogiendo alimentos para Caritas. Ya lo hemos hecho, lo hicimos el año pasado y este año queremos repetirlo, a ver si la gente se anima y colabora. Uh-huh. En fin, que ahora mismo vamos a estar... Activo bastante, ¿no? En la época, además, desde también, luego, ¿no? Claro, en la que estamos en vísperas y ya lo normal es esto. Uh-huh. Vamos a entrar en detalle después, si te parece, poco a poco, en cada una de estos actos que se van a llevar a cabo y los iremos recordando, ¿no?, conforme se vayan aproximando la fecha, ya claro, en el mes de junio. Pero si te parece, para ponernos en situación, en contexto, vamos a hablar de la agrupación parroquial de San Antonio de Padua, cómo marcha en la actualidad ya. Bueno, os constituisteis como agrupación de la mano del párroco de Ubrique. Claro. Y desde entonces, pues trabajando, ¿no? Trabajando, siempre que nos llaman, intentamos colaborar en todo lo que podemos. Y tú sabes, mucho trabajo, mucho tiempo, pero vamos, bien. Mucha gente apoyándonos, porque la verdad que yo creo que si algo tiene que agradecer la agrupación es que hay mucha gente apoyando, estamos muy, muy arropados por mucha gente y eso, quiera o no, te anima a seguir para adelante. Uh-huh. Entonces, lo que es por ahí, estamos muy contentos. ¿Cuántos años lleváis trabajando? Porque esta será, esta que viene, la tercera, cuarta salida de San Antonio. Nosotros llevamos ya unos cuantos años. Lo que pasa es que esta es la tercera. La tercera salida. Pero ya llevamos más tiempo trabajando. Para empezar a que esto empezara a funcionar, fueron años anteriores, pero ya uh-huh. Salidas son tres. Uh-huh. Y bueno, desde entonces constituido, ¿no?, desde que comenzaron esa salida, constituís un poco ya como agrupación parroquial, ¿no? Claro. Antes erais un grupo de trabajo de personas vinculadas, claro, a la parroquia y demás, pero como agrupación no parroquial. Exactamente. Nosotros estamos ahí luchando todos los días porque no es solo San Antonio, cuando llega San Antonio se trabaja durante todo el año, que no es solamente, pero vamos, ahora uh-huh. Es cuando más suena porque son las vísperas, pero se trabaja porque después también tenemos, cuando hace la salida del voto de la Virgen del Remedio, hacemos la La alfombra, que por cierto este año se nos han apuntado, dándole gracias a todos, unas pocas de alfombra más. Entonces cada vez se está haciendo más grande y hay que agradecer a la gente que se anima y están ahí ayudando. Uh-huh. La alfombra de sal para el Día de la Patrona. Luego además también en Navidad realizáis el Belén Solidario. También hacemos el Belén Solidario. Uh-huh. Vamos, que vamos haciendo siempre, y entre medio por lo que vaya saliendo, que vamos siempre colaborando en todo lo que podemos. Y otras actividades como la chocolatada esta que también tuviste. También la hicimos. Para... En un principio iba a ser chocolatada esto, sí. Pero como la cosa está como está, pues hemos decidido aplazarlo para la noche mejor. Uh-huh. Porque parece que, según parece, a lo mejor por la noche iba a estar más despejado el día, con que esperemos que no llueva. La primavera tiene estas cosas, ¿no? Con el tiempo, no sabe uno cómo puede acabar. Pero sí, como decíamos, esta serie de iniciativas, la chocolatada o la primera velada popular que tendrá lugar este viernes, están destinadas más a recaudar fondos para sufragar los gastos de todas las actividades que hacéis vosotros. Claro, ¿no? En principio esto es para eso, porque la restauración hay que terminar de pagarla. Entonces, pues necesitamos recaudar dinero, porque ya es la restauración más la salida procesional, que necesita todo su avío. Entonces, pues quiera o no, necesitamos recaudar dinero, porque solo con... Y ya ves que tenemos, gracias a Dios, tenemos un número importante de hermanos ya, vamos uh-huh. adelante, pero es que se necesita mucho dinero para la salida, con que claro. Ahí vamos. ¿Cuántos sois en la agrupación? Pues lo que es la de hermanos, podremos ser 200 y pico ya. Un buen número, ¿no? La verdad que sí. Pues te digo que hay que agradecer al pueblo brique, que se está volcando mucho con San Antonio. La verdad que por eso te he dicho anteriormente que hay que agradecerlo, porque es que no, yo por lo menos... Yo creo que todos, pero a modo personal me siento muy arropada con la gente de la que compone la agrupación de San Antonio. Uh-huh. Un grupito muy bueno para trabajar y vamos, ahí vamos tirando. Eso es lo importante, porque todo empieza así en los inicios con una, dos, tres personas que comienzan a trabajar. Si ese trabajo va creciendo poco a poco, va dando su fruto, ¿no? Claro, y además que también una cosa que tiene bueno esto, que no puede venir una cosa, siempre hay otro, que siempre hay uno dispuesto a cubrir lo que otro tiene que hacer. Uh-huh. Entonces yo creo que eso es importante, de que siempre haya alguno dispuesto a hacer el trabajo que le pertenezca a otro, porque por motivos que sean no haya podido hacerlo. Claro. Entonces por ahí te digo que es una agrupación, un grupo de gente muy, muy trabajadora. Y más el grupo de gente que hay fuera, porque aparte de lo que se ve allí cuando salimos y todo, o de los que nos veis aquí, hay mucha gente por detrás que a lo mejor no salen tanto, pero que trabajan igual o tanto o más incluso que nosotros. Por eso te digo que, uh-huh. que es un buen grupo de personas. Bueno, cuéntame, me decías que para esta primera velada popular de la agrupación vais a contar con la actuación de Sergio Pérez, sí. Con quien hemos conversado, ¿no? Que va a ofrecer, bueno, pues ese espectáculo de cante, de copla y flamenco. Y además, bueno, pues vosotros vais a contar con servicio de ambigú para los asistentes, claro. Y demás. Será a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. En el patio de San Antonio. De San Antonio. Es el espacio que... Cariño. El espacio que siempre cogemos, más que nada por estar en la zona nuestra, bueno, nuestra, tú sabes, donde nosotros nos movemos. Entonces, pues siempre lo solemos hacer así, por eso, porque agolpamos mucho como por el casco antiguo, que nosotros normalmente donde estamos es por esa zona. Esperemos que todo el pueblo, tú sabes. Eso te iba a decir, es un espacio muy reducido, ¿no? Muy reducido, pero vamos, que todos cabemos, asusándonos un poquito cabemos todos. A lo que hay que animar a la gente que sube, ya está. Que ahí se asusa un poquito y ya estamos más calentitos. No dice que iba a hacer fresco, porque estamos más calentitos. Con que, pero yo qué sé, como es donde nosotros más o menos siempre trabajamos, por eso cogemos esa, uh-huh. esa zona. Pues en el patio de San Antonio, a las 8 más o menos. ¿Y cuánto podría durar la actividad? Pues yo qué sé, no sé hasta qué hora, hasta que la gente quiera. Hombre, nosotros mientras tengamos alimento, Sergio quiera cantar y pues para adelante. Uh-huh. Que hombre, no vamos a estar por la madrugada ni mucho menos porque, pero vamos, que no tenemos hora ahora mismo. Exactamente. Vale. Pues eso por un lado. Luego además, como nos decía, llegará el próximo 3 de junio el burrito solidario. De esto ya hablamos en su día y bueno, pues se cuenta con la colaboración de un burro. Un burrito. De su propietario. Que bueno, pues lo pasea por las distintas calles del casco antiguo también principalmente. El año pasado. Uh-huh. No sé si este año nos ampliaremos un poquito, abarcaremos más. De momento, el casco antiguo es el que cogimos el año pasado. No sé todavía qué calles pensaremos coger este año. ¿Cuánto recaudasteis el año pasado con el burrito? Pues sinceramente no te puedo decir. No me acuerdo ahora mismo. Pero vamos, se recogió, yo creo que bastantito, ¿no? Uh-huh. Porque no todo lo que decís, llevamos el burrito, pero el burrito en sí no se carga. Se echan allí, pero va un coche detrás y se va descargando para que el animal no tenga mucha carga ni nada. que es como simbólico, el burrito es como una cosa simbólica. Sí, es como un reclamo, un llamamiento a la gente para que salga. Exactamente, pero que el peso lo lleva un coche, que no, ni mucho menos llevamos al burro cargado. Sí, sí, sí, lo vimos, vamos, lo conocimos, ¿no? Yo creo que muchos buriqueños se lo encontraron el año pasado. Yo creo que sí, porque por esta zona pasamos, precisamente por esta zona pasamos. Sí, sí. Bueno, pues este año se pretende ampliar el recorrido, entonces, y quizá, porque es un sábado, ¿no? Sí, tienen que ser sábado porque la mayoría se trabajan, entonces... Hay que recorrer una zona quizás donde se concentren más los núcleos comerciales de Ubrique para que la gente aproveche, ¿no?, de salir del supermercado. Claro. Hombre, tú sabes, la zona clave sería el Mercadona, porque es una zona muy... Pero ahí estamos tratándolo todavía, claro, no tenemos muy bien por dónde me acuerdo, pero ¿qué podría hacer? Lo mismo nos encontráis por allí, vais a comprar Mercadona y nos veis así con el burrito. A ver cómo lo tanteamos. Y lo recaudado, los alimentos que se obtengan, van destinados al economato, ¿no? Al economato social. Exactamente. Para, bueno, pues contribuir también, ¿no?, con la ayuda que dispensa Cáritas. Siempre ayudando lo que podamos, exactamente. Eso por un lado, y la siguiente cita pues nos trasladaría ya a los cultos religiosos en torno a la festividad de San Antonio. Me ha dicho que 7, 8 y 9 de junio. A las 8:30. Están previsto en el San Antonio. En el San Antonio. Y, bueno, pues la salida procesional de la imagen de San Antonio, esa imagen restaurada. Ya restaurada. El siguiente el 10 de junio, el sábado 10 de junio. Claro, que la misa será, como hemos dicho antes, a las 8:30 y posteriormente saldrá la imagen a la calle. ¿Alguna novedad en torno a lo que es la salida procesional en cuanto a recorrido, acompañamiento demás, o igual que en anteriores ocasiones? ¿Lo recordamos, si te parece? Claro. Venga, cuéntame. Pues nada, como siempre cogemos, porque yo de calle estoy un poquito peja, la verdad, no venía yo preparada. Pues nosotros cogemos lo que es la torre para abajo. Sí. Cogemos, creo que el año pasado cogimos, verás tú que yo no sé, la plaza Ayuntamiento para arriba, no me acuerdo, pero todo era bueno. Para salir a los semáforos. Vale. Te voy a hablar en términos. La pelita abajo, sí, venga. Ante la torre, la pelita abajo. Después, pase a subir la Trinidad, los semáforos para arriba a la Trinidad, sí. Y ya lo que es casco antiguo, lo que es torre y otra pelada de entrada. Bueno, pues sería un poco el itinerario, que también es bastante amplio en realidad, sí, ¿no? Ese lo cambiamos el año pasado. Y este año esperemos que sea el mismo. ¿Acompañamiento que lleva la imagen de San Antonio? En la misma banda de música, hasta ahora mismo que yo sepa, la misma banda de música que nos acompaña, que hay que agradecérselo porque también... Vale. Que también todos los años, bueno, desde que vamos saliendo nos acompaña y hay que agradecérselo porque es lo que digo, es que no es San Antonio en sí, no es un grupo de gente, es que hay mucha gente colaborando y mucha gente ayudando y ya te digo. ¿Y la imagen del santo la aportan pues los costaleros? Los costaleros en este caso. Exactamente. Yo no sé cuántos habrá, porque la verdad que ahí estoy picadilla. No sé. Pero yo creo que con 17, 18, 20, no sé exactamente. ¿Con el paso creo que era el del antiguo Corpus, el que se utilizaba? No, el primer año salimos con el del Corpus, sí. Pero ya hicimos nosotros nuestro el paso. Exactamente, el año pasado salió con su paso y el primer año salió con el del Corpus. Y ya pues ha salido con el suyo propio, vamos. Elaborado, ¿no? Bueno, pues esos son algunos de los detalles que entraremos en ello, ¿no?, conforme se vaya aproximando la fecha, pero sí para ofrecer un esbozo general de todo lo que es el conjunto de actividades que se van a organizar durante esta fecha por parte de la Agrupación Parroquial de San Antonio de Padua. Hoy primero y más inmediato, pues este viernes a las 8 en el patio de San Antonio, esa primera velada popular que contará con la actuación de Sergio Pérez para amenizarla y, bueno, pues podrán disfrutar de ella todos los ubriqueños que decidan subir al casco antiguo y acudir al patio del San Antonio. Que esperemos que sea mucho. Que no llegue que sea mucho. Se va a llevar a cabo esta velada, cuyo fin pues es recaudatorio también para poder sufragar los gastos de la restauración de San Antonio. Pues con todos esos datos nos vamos a quedar agradeciendo a Gloria González, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique, que nos haya informado de todas estas cuestiones y del trabajo que se desarrolla por parte de la Agrupación Parroquial de San Antonio. Seguiremos hablando de todo ello en el futuro. Pues nada, agradecerle a ustedes que siempre estáis aquí también cuando os pedimos ayuda y al pueblo en general, y animarlo a que suban, que no llueve, que suban a comerse un filetito. Esperemos que así sea. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.